Sí, bueno, el grupo de artesanos estamos constantemente en contacto, mediante la, más que nada mediante WhatsApp, mediante el grupo de WhatsApp, dado que sería imposible reunirnos la cantidad que somos, en cualquier espacio, justamente por la cantidad y por las limitaciones que la situación prevé. Entonces, bueno, nos estamos comunicando mediante notas, mediante audios, y bueno, tratando de llevar solución. Son 66 familias, de las cuales, o sea, muchas dependen casi exclusivamente de la artesanía. Eso te iba a preguntar, digo, ¿cuál es la situación laboral, cuál es la situación económica del resto, cómo están en ese sentido? Imagino que no debe ser fácil, ¿no? No, para nada. A ver, vos ten en cuenta que nosotros terminamos la temporada y después de ahí en más no pudimos trabajar más. Entonces, imagínate que para los que vivían exclusivamente de la artesanía, algunos de alguna manera nos pudimos reinventar vendiendo vía internet, pero muchos otros no. Y hay gente que realmente la está pasando muy, muy, muy mal por no tener su lugar de trabajo. Por eso también, o sea, es complicado el no tener una visión de futuro dentro de tanta incertidumbre, de no saber cuándo esto de la pandemia va a terminar, de no saber siquiera si tenemos temporada, cómo va a ser esa temporada, y aún peor no saber si vamos a tener lugar o no lugar para feria. Claro, con respecto a eso, Fernando, no sé si otro de los artesanos barajaron posibilidad de irse a otro lado, de estar en alguna feria que esté abierta o que tenga posibilidad de abrirse. ¿Barajan otra posibilidad o esperan, bueno, como tendría que ser, no una respuesta del municipio, por sí, por no, por cuándo? ¿Barajan o tienen un plan B, por así decirlo? Mira, en principio no tendríamos por qué barajar un plan B, porque no es que la feria está hace un verano o dos veranos. Y esto viene de muy larga data, nuestra presencia ahí, y consideramos nosotros que somos un punto de atracción turística, de los pocos que tiene el pueblo para ofrecer al turista que llega. Entonces, digamos que nuestro lugar natural es la plaza. De momento no hemos tenido ninguna otra propuesta como para realmente barajar la posibilidad de decir nos vamos a otro lado. No sería la idea tampoco, porque después de tantos años de estar ahí y creo, como te voy a repetir, de prestar un servicio al pueblo, brindando un servicio al turista más que nada, bueno, creo que nos corresponde de alguna manera poder preservar nuestro lugar de trabajo. ¿Qué piensan, seguir insistiendo, seguir presentando notas? ¿Qué accionar piensan hacer como colectivo, Fernando? Mira, en principio seguimos con todos los canales abiertos para solucionar esto de manera lógica, charlando, o sea, hablando con el municipio y llegando a un acuerdo sin mayores inconvenientes. Esa es nuestra intención, al menos. Lo que pasa es que si no tenemos un interlocutor del otro lado que nos responda a nuestro reclamo o que se siente a hablar con nosotros de la manera que sea para poder llegar a un acuerdo, es muy difícil. Entonces, bueno, decidimos en este momento empezar a hacer visible el reclamo a la sociedad y que la sociedad misma entienda cuál es nuestra necesidad y nuestra urgencia para hacer este pedido. Nosotros confiamos en que tarde o temprano, o sea, del municipio tiene que haber una respuesta, del área que sea, tenemos que tener una respuesta, y bueno, insistiremos todo lo que sea necesario por los medios que sean necesarios para que eso sí suceda.